algo indescriptible para, no sé si para la demás gente, pero creo que los lahuenes lo entienden, la alegría enorme que sentís y todas las fuerzas que hay ahí dentro, todos los nehuen, las energías, los puloncos que están ahí adentro, creo que a uno lo reciben como mapuche y uno eso lo siente en carne propia y recordarte las veces que andábamos ahí con el abuelo cuando éramos chicos. Mi papá tenía una casita que después quedó hecha una tapera. Entonces eso es indescriptible, es una alegría inmensa.